Infernet. Infernet. Infernet. ¿Qué pasa que, loco, es una pena que se haya ido? Porque la ira que tenía este tipo cuando cantaba hacía que nuestra banda punk sea más punk. ¿Entendés? Sí, éramos nosotros. Sí, escupime un poco más. ¡Eso! Me encanta, me calienta que me ocupa. Me encanta que este pibe se haya ido. ¿Dónde estará? Seguro que se agarró trompada con un par de longis caretas. ¡Caretas! ¿Sabés qué? Son todos caretas, puto, puto. Mira, mira, mira, mira. Hola, chicos. ¿Qué haces, titán de los titanes? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Bien, ¿vos cómo estás? Bien, muy bien, me pelé. ¿Te peleaste? Me pelé. Ah, te pelaste. Por fuera y por dentro. Ahora soy otro tipo, estoy más tranquilo conmigo. ¿Pero cómo que otro tipo? Pero aguantá que tenemos un recital en... No te preocupes, la ira es la misma. Lo que cambió es el tema. No entiendo, loco, demasiado complejo esto. Vamos, vamos, arranquemos. ¿Qué querés que hagamos? Hagamos el tema dado vuelta. Pero si dado vuelta ya no está más dado vuelta, está re careta. Vámonos, vámonos, vámonos. Hagamos el tema dado vuelta. Dale, dale, batea. Ayer me di vuelta en la clase de yoga, se llama hacer la vela. Está en comunión con la tierra, con el cielo. Me siento mejor. Hay que cuidar la respiración. Hay que cuidar la... ¿Le gusta lo que estoy haciendo? Mira, loco, la verdad es que me parece una pelotudez, boludo. Vos y tu pelo cortado de mierda. Forro. Pará.